color de ley, una tierra de cultura y tradición. Amigos y amigas oyentes, nos vamos a trasladar hasta Chordelec, donde precisamente nos va a atender Yolanda Cárdenas de la Unidad de Turismo del municipio. Con ella vamos a hablar sobre la declaratoria de Chordelec como Pueblo Mágico del Ecuador. Vamos a conocer todos esos detalles de lo que implica recibir este título. Bienvenida a usted, Yolanda, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos los oyentes de esta prestigiosa radio de la ciudad de Quito. Así es, Chordelec recibió el 1 de diciembre la declaratoria del Ministerio de Turismo al programa Pueblos Mágicos del Ecuador, Cuatro Mundos. ¿Qué gana en este caso Chordelec con esta declaratoria, Yolanda? Como ustedes saben, el programa Pueblos Mágicos, en esta ocasión en su segunda convocatoria, se concibe como un programa de desarrollo y medio para fomentar el progreso de las poblaciones a través del turismo. Chordelec se identifica no solo a nivel nacional, sino internacional, por la destreza de nuestros artesanos. Nosotros participamos en esta ocasión con el atractivo excepcional único que nos caracteriza, que es reconocido no solo a nivel nacional, sino internacional, de la técnica de la filigrana. Ustedes empezaron a realizar este pedido desde enero de 2020. ¿Cómo ha sido ese proceso? Así es, nosotros ingresamos como cantón a participar en este programa en enero del 2020. Ha sido un proceso largo, 15 requisitos que se tenían que cumplir, 5 requisitos obligatorios en la fase ya de postulación y luego 10 requisitos ya en la fase de postulación al programa. El día primero, el día jueves, recibimos ya la notificación del ministerio de que un comité del Ministerio de Turismo nos había ya calificado y nosotros íbamos a recibir la declaratoria, y así fue el 1 de diciembre que tuvimos el evento oficial ya de la entrega desde el Ministerio de Turismo de la incorporación de Chordelec al programa Pueblos Mágicos. Este proceso, ¿cuáles han sido los requerimientos para poder, en este caso, dar ustedes el cumplimiento y poder conseguir ya pues este título de Pueblo Mágico del Ecuador? En la primera fase nosotros teníamos que contar con un plan estratégico de turismo, que lo tuvimos. También tuvimos que contar con la unidad de turismo, un catastro y un inventario de los atractivos turísticos y los prestadores de servicios turísticos actualizado, y también la información georreferenciada del atractivo, en este caso la información georreferenciada de Chordelec. Eso fue los primeros 5 requisitos obligatorios que lo cumplimos en el mes de marzo, para luego nosotros presentar ya los 10 requisitos de incorporación. Ahora, todo esto, este paquete que ustedes de alguna forma lo presentan al Ministerio de Turismo para poder obtener este tratamiento, ¿qué nomás ha sido indispensable y qué es lo que podemos encontrar nosotros en Chordelec? Otro de los requisitos obligatorios era la conformación de un comité ciudadano de Pueblo Mágico. Creo que es el requisito más importante, porque es el apoyo de la parte de la empresa privada y de la ciudadanía hasta ese proceso. Entonces es un justo requisito que exige el ministerio para involucrar a la parte privada dentro de lo que es el cantón Chordelec. Se conformó ese comité, sobre todo con todo lo que es la planta turística y también con todo lo que es nuestra representación artesanal. Nosotros también en el año 2017 fuimos declarados Ciudad Creativa de la UNESCO. Entonces es un título más que viene a reforzar todo lo que es del trabajo que ha venido identificando a nuestro cantón desde la época milenaria, porque Chordeleg tuvo un asentamiento fuerte de la cultura cañar. Desde ahí nuestras raíces para que se trabaje el metal, que se trabaje la paja toquilla, que se trabaje el barro, que se trabaje la silla y se convierta en obras de arte, porque nosotros trabajamos obras de arte aquí en Chordeleg gracias a la habilidad y la destreza de nuestros artesanos. Ahora, dentro de esta categoría de pueblo mágico, las personas que desean irse hasta Chordeleg, ¿qué es lo que le pueden ofrecer? Como les había dicho, nuestro atractivo excepcional, a nosotros lo que nos identifica más como pueblo mágico es las joyas, las obras que trabajan nuestros artesanos en la filigrana. Nuestra filigrana consiste en el tejido de finísimos hilos de oro y plata, es un bordado que se va dando hasta convertirla en cadenas, zarcillos, aretes y también piezas utilitarias. La finura de nuestro trabajo, como había manifestado anteriormente, nos ha hecho merecedores de premios no solo a nivel nacional, sino internacional. Hemos estado en todas las partes del mundo y asimismo recibimos visitas de todas las partes del mundo. No hay país, no hay ciudadano del mundo que no haya visitado nuestro cantón. También podemos encontrar el tejido de sombreros de paja toquilla, asimismo piezas de lo que es la arcilla con la cerámica, y también nosotros nos identificamos y nuestra principal actividad económica del cantón es la elaboración de calzado. Finísimo calzado que se trabaja asimismo en Chordeleg y que se distribuye en las grandes cadenas a nivel nacional. Bueno, esto es un gran reto que se tiene en este caso. Y para poder conservar este título de Pueblo Mágico del Ecuador, me imagino que tienen que cumplir ustedes una serie de requisitos, porque no es que se terminó ahora con la declaratoria, sino que esto avanza. Así es, nosotros tenemos un reto con la declaratoria de Pueblo Mágico. Tenemos presentado un plan de trabajo para 3 años que lo tenemos que cumplir obligatoriamente sobre un proceso de evaluación que hace el Ministerio de Turismo para ver si es que hemos cumplido o no hemos cumplido las metas que nos hemos planteado dentro de este proceso de postulación. Es una gran noticia para Chordeleg. Esperemos no quedarnos ahí. También esperamos que nuevos títulos nos vengan, porque Chordeleg, como le digo, es reconocido no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel del mundo. Ahora, ¿cuál sería el llamado para la población de todo Chordeleg para que se una a conservar estos títulos que usted nos acaba de mencionar? Así es, con la incorporación del Comité Pueblo Mágico, nosotros esperamos que la ciudadanía también fortalezca este proceso, se siga dando todo lo que es un proceso de fortalecimiento, porque ese es uno de los beneficios, programas, a los MIPINES turísticos, y apoyo también en lo que es el marketing, la capacitación del sector y la mejora de la calidad turística, sobre todo ahora que nosotros vemos que por esta pandemia tenemos que implementar nuevas medidas de bioseguridad, y Chordeleg pienso que nosotros estamos preparados para enfrentar estos nuevos desafíos, sobre todo en lo que es ya la oferta turística que tenemos. Ahora, en este caso, vamos a poner a consideración del público que nos escucha en las dos frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Solamente les recordamos a ustedes que está con nosotros Yolanda Cárdenas, de la Unidad de Turismo del municipio de Chordeleg, y estamos hablando sobre la declaratoria de este cantón como Pueblo Mágico del Ecuador. Si las personas que nos están escuchando en este momento desean ir hasta Chordeleg, no han tenido la oportunidad de llegar hasta ese sector, ¿cuál sería el apoyo que ustedes le brindan? ¿Cómo presentarle un paquete turístico para que disfrute de este sector y también pueda acercarse a todas las manifestaciones culturales que tienen? Bueno, nosotros tenemos el Centro de Información de Turismo para que ustedes lleguen aquí a Chordeleg. También a través de nuestro Museo Municipal tenemos asistencia los fines de semana para ofertar todo lo que es nuestros paquetes turísticos dentro de lo que es el cantón, sobre todo sobre la nueva modalidad que tenemos promocionar el turismo también comunitario en nuestras parroquias. Tenemos atractivos interesantes que ustedes lo podrán descubrir a través de nuestras páginas web y redes sociales para que ustedes tengan una visita técnica especializada al cantón. Lo que más promocionamos, por supuesto, es el turismo de compras, y también nosotros hacemos un control de calidad en todo lo que son las piezas, sobre todo en joyería que se adquieren aquí en Chordelé. Y en este caso, si hablamos de ese turismo comunitario, por ejemplo, si yo quiero tener esa experiencia, ¿qué es lo que hay a consideración? Por supuesto, nosotros nuestros principales de atractivos son incluso de naturaleza. Podemos visitar Punguayco, que queda cerquísima de nuestro cantón a tan solo 5 minutos, el Parque Ecológico de Porrión, otro atractivo natural a 15 minutos del centro cantonal. Tenemos el atractivo de las Tres Lagunas, donde la parroquia principal cuenta con incluso guías especializados en todo lo que es el trayecto de la visita, sobre todo si nuestro público, nuestro visitante, nuestro turista ama el turismo de naturaleza. Tenemos atractivos impresionantes, vistas de todo lo que es la sierra ecuatoriana. Quienes deseen conocer Chordelé, nosotros la singularidad identifica es que somos un pueblo pacífico, sobre todo en lo que es seguridad, un pueblo tranquilo donde usted tranquilamente puede recorrer las calles del centro histórico y sobre todo nuestros atractivos patrimoniales que nos caracterice también a nuestro cantón. Esperemos contar con la visita de la gente, de sobre todo de Quito. Esperemos contar con todo lo que es la visita de quienes nos están escuchando, porque usted va a descubrir y nuevos paisajes, un nuevo paraíso que es Chordelé en todo lo que es nuestro atractivo natural y cultural. Bueno, más de poner a consideración toda la artesanía, todo también la naturaleza que se encuentra alrededor, de la oportunidad de poder apoyar a todos quienes están en estos emprendimientos, ¿qué hay dentro de la gastronomía? Como saben, la gastronomía típica de todo lo que es la zona del Austro se caracteriza por el delicioso hornado. Nosotros no nos quedamos atrás, Chordelé. Pueden encontrar la gastronomía típica, los famosos cuyes asados, las tortillas, la fritada, el sancocho. Nosotros nos caracterizamos por hacer un poco la diferencia, sobre todo en precios, que usted usará módicos, exquisitos platos típicos de acá, de la zona. Bueno, nosotros le dejamos a usted con el micrófono para que pueda hacer la invitación para que la gente se dé cita hasta Chordelé, desde la capital de los ecuatorianos. ¿Qué debemos hacer para llegar hasta este hermoso cantón? Sí, muchísimas gracias. Agradecemos por esta entrevista. Lo que queremos es hacer la invitación a que visiten nuestro cantón, un cantón de 15.000 habitantes, un cantón pequeño, un cantón seguro, un cantón donde usted podrá encontrar desde hermosas piezas de arte trabajadas con diferentes técnicas milenarias, el tejido de paja toquilla, la joyería, la cerámica, el trabajo en cuero con el calzado y también atractivos naturales singulares que nos identifican a nosotros como un cantón natural también por excelencia. Invitamos a todos quienes nos están escuchando en este momento a visitar Chordelé, a visitarnos. Estamos a 40 minutos desde la ciudad de Cuenca y contamos aquí en el cantón con información y con una guía especializada para que usted pueda venir y visitar de manera segura e informada. Bueno, queremos agradecer la participación de Yolanda Cárdenas de la Unidad de Turismo del municipio de Chordelé por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y haber compartido todos esos atractivos turísticos de Chordelé y las razones por las cuales ha sido declarado el pasado 1 de diciembre como uno de los pueblos mágicos del Ecuador. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. A usted muchísimas gracias, muy buenos días. Yeah.